¡No hay tregua! Hola, aquí no hay tregua. Soy Rosa Rosae, la que os va a acompañar todos los viernes de 2 a 3 de la tarde, hora Madrid. Rock, metal y demás estilos musicales dentro de estos géneros, sobre todo con las bandas asociadas y también con los grupos que envían por email sus canciones al correo de la emisora, que es info@asaltomatoradiorock.com. En esta segunda edición vamos a empezar con Doble Esfera, banda asociada desde Murcia. Eladio a la voz, Antonio a la guitarra y Cristóbal Gómez al bajo. Se fundó en el año 2010 y tienen 5 trabajos discográficos: Mi Universo, El Baile de los Necios, Rock Duro del Siglo XXI, Futuro y La Nueva Era del Rock. Estos discos han sido aclamados por la prensa especializada, siendo uno de los grupos más respetados dentro del hard rock en España. El 27 de diciembre de 2024 salió a la venta en formato vinilo, CD y plataformas La Nueva Era del Rock, un EP de 4 fantásticas canciones editado en vinilo en un cuidadoso diseño. Este último trabajo tiene madera de hit para la radio y el streaming, explosivas canciones de hard rock con riff de guitarras demoledores, bonitas y viscerales, líneas de voces que se van a convertir en himnos. Intensidad, pasión, celebración y letras inspiradas en una vida dedicada al rock and roll. Un disco que va a marcar un antes y un después en la carrera de Doble Esfera. Hoy elegimos La Momia, de su último EP. Ha llegado ya la momia. Se RadioRock.com. Godminister, banda noruega de metal gótico industrial, formada en 1999 por Alexander Brenn, quien también es conocido por su trabajo en bandas como Concepto y Disco Judas. El grupo se originó en Oslo y ha mantenido una actividad continua desde su fundación. Brenn, además de ser el vocalista principal y figura central del proyecto, también es abogado en la vida real. Ha desarrollado personajes ficticios como Godminister y ha participado en eventos como La Lucha Libre bajo el nombre de Evil Manager. La canción que presentamos hoy es Tonight, una pista del álbum Pandemonium 2, lanzado el 3 de mayo de 2024. La siguiente banda es Tormentoso, Transmeta desde Argentina. Nos han hecho llegar uno de sus trabajos al correo de Asalto Mata Radio Rock. El grupo nació en Tucumán en 2013 como una descarga de Transmeta crudo y directo. Tras una parada en 2017, el proyecto regresó en 2025 de la mano de Matías Arias, junto a Gonzalo y a Santiago Pérez de Buenos Aires, marcando una nueva etapa con mayor solidez y convicción.

Corría el año 1999 cuando cuatro músicos curtidos en el rock en directo deciden unirse para dar una serie de conciertos bajo el nombre de Ratones Colorados. Un año después, y debido al entusiasmo provocado, plasman una serie de temas en lo que sería el primer álbum de la banda, de nombre homónimo. 3 años después graban Ya Veremos, el segundo trabajo con un resultado más creativo y amplio de miras. La banda se reestructura y se transforma en Power Trio, fruto de lo cual sale a la luz su tercer disco, Que Sostén, ya con una filosofía más madura pero sin mermar la diversidad en la composición artística. En 2016 nace Ratón Roll, su cuarto trabajo en estudio, una propuesta recia, desenfrenada, directa al entrecejo, en la que estos tres músicos vomitan canciones no aptas para espíritus doblegados. En el pandémico 2020 salió a la venta su quinto trabajo discográfico, Inopia, y 5 años después, Inopiados, EP de 6 temas, que es el más reciente disco del trío madrileño. Escuchamos Malamente, su quinto corte. AsaltoMataRadioRock.com. Suena ahora Within Silence. Es una banda de Eslovaquia de estilo power metal épico, fundada en 2014. Escuchamos Battle Theme, el primer sencillo de su nuevo álbum The Cliche of Words, publicado en octubre del pasado año. Thank you. Salto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Continuamos con Moonlight Haze, metal sinfónico procedente de Italia, fundados en 2018. Sus componentes son Chiara Ticarico a la voz, Marco Faranga y Alberto Meninato a las guitarras, Alessandro Jacobi al bajo y Giulio Capone en la batería y teclados. Ticarico también es actualmente una de las vocalistas de Avantasia. Tame the Storm es el primer sencillo de su cuarto álbum, Beyond, que salió el pasado mes de mayo. Automata no deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Regresamos con otra de nuestras bandas asociadas, Sith. Churi a la voz, Raúl en la guitarra y coros, Antonio guitarra solista, Lía a las cuatro cuerdas y Eloy con las baquetas. Comienzan a funcionar en el Bajo Aragón en junio de 2021, con el mundo paralizado por una crisis sanitaria sin precedentes, la música en directo viviendo sus momentos más difíciles y el futuro sostenido por la más absoluta de las incertidumbres. Con este telón de fondo une sus fuerzas cinco amantes del metal extremo y el hardcore para conseguir crear un puñado de canciones con el objetivo de sonar con el volumen al máximo y llegar a rincones hasta entonces insospechados. Su potente sonido pasea entre hardcore metal, el groove metal y el metal alternativo. Una combinación explosiva que caracteriza sus primeras canciones y que ha quedado reflejada en un excelente álbum debut, Vacío, en 2022. Para lanzar su segundo disco, Hacia Ti, en 2023, pusieron en marcha una exitosa campaña de crowdfunding, en la que prácticamente doblaron el objetivo a conseguir. Todo ello gracias al gran apoyo recibido por sus cada vez más numerosos seguidores. Historia Real es la canción que vamos a escuchar ahora. Alto Mata Rock.com. Son Más es el título del nuevo EP de la banda de thrash metal Race de A Coruña. Presenta el videoclip del primer single, también titulado Son Más. El cuarto trabajo de la banda contiene cuatro nuevos temas característicos de su estilo, que respetan su sonido enfocado al thrash metal limpio y una producción actual. Voices in my mind, they're screaming from the deepest void of your side. de Office, black metal británico, pionera de este estilo en sus tierras y fundada en 1991. Lanzó su último álbum en marzo de este año con el título de Screaming of the Valkyries, del que os traemos un primer sencillo, To Light Deliciously. Se venderá en los formatos en vinilo de varios colores a elegir, CD y en plataformas digitales. Yeah. www.tomataradiorock.com. Mortal Maze, formación segoviana de speed thrash metal, integrada en bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock. Héctor Velasco, voz y guitarra. Diego de la Viuda, coros y guitarra. Fernando López, bajos y coro. Y Iván Velasco, batería. Se forman en el año 2016, dando conciertos desde sus inicios. En ese mismo año, los integrantes deciden cambiar el nombre de su antigua banda de versiones Metal Symphony por Mortal Maze, y con la inclusión de Fernando al bajo, de Hijos de Oberón, comienzan a crear sus propias canciones y a profesionalizar su sonido. Al observar que los temas en composición salen adelante, surge una banda que no ha dejado de rodar desde su creación. Sus actuaciones con tintes de thrash, power, black o speed metal nunca dejan indiferentes a los asistentes, con temas como One More Beat o Beyond the End. Preparan actualmente nuevo material para el 2026. Escuchamos ahora Social Zombie, con la que me despido. Muchos besos, abrazos y hasta la semana que viene. Rise! Rise! Rise! No hay tregua, ¿o sí o qué?